no sueñes, ya que en el mundo de las minitecas no se trata de una fantasía ni de un sueño cualquiera. Se trata de profesionalismo. Y tú en ese término eres solo poca cosa. Eres considerada un simple rancho, una ranchoteca. Todavía te falta mucho por aprender. Actualízate, mudanza de rancho.